me digan, que me cuenten, que andas enredado siempre. Ya lo encuentro natural, lo que de esta vez me extraña, que es apenas una muchacha, algo impropio de tu edad. ¿Qué haces tú de esa manera, conquistando primaveras, si lo tuyo es descansar? En la vida, aunque no quieras, pasa y va dejando huellas para todos por igual. Se va a reír de ti. ¿Qué vas a hacer con tanta vida entre tus brazos? Sus ganas de vivir tropezará con la apatía de tus años. Se va a reír de ti cuando compruebe que en tus noches no hay tal fuego, y no la sigas ni en su forma de sentir. Estoy segura que se va a reír de ti cuando después de amar te pida amar de nuevo. Que me digan, que me cuenten, que andas enredado siempre. Ya lo encuentro natural, lo que de esta vez me extraña, que es apenas una muchacha, algo impropio de tu edad. ¿Qué haces tú de esa manera, conquistando primavera, si lo tuyo es descansar? Que la vida, aunque no quieras, pasa y va dejando huellas para todos por igual. Se va a reír de ti. ¿Qué vas a hacer con tanta vida entre tus brazos? Sus ganas de vivir tropezará con la apatía de tus años. Se va a reír de ti cuando compruebe que en tus noches no hay tal fuego, y no la sigas ni en su forma de sentir. Estoy segura que se va a reír de ti cuando después de amar te pida amar.